pido la palabra. Presenta Necker Britos en Aseguá. Precios bajos todo el año. No sé por qué, pero en 33 se les dice coquimbos a los que no son del pueblo. A esas aves de paso que llegan, no se querencian, pagan nada, pegan su mascada y se van. Coquimbos, así le decimos. Yo soy del tiempo hincha de la gente de cada pueblo. La farmacia en 33 era de don Alberto Díaz, y como cada farmacia tenía que tener un químico farmacéutico, era Balzac Cruz el Melo, quien, como todo profesional universitario, era también profesor del liceo, porque no había profesores, los profesores eran gente capacitada para hacerlo, pero que no tenía la profesión. Yo ignoro la vida como era antes. Lindero con el campito de papá estaba el pueblito de los Alonso, algo así como el Soto o la Rata o el Medioluto, un pueblito de Morondanga, pero donde había gente para un desoje, para una descharada de maíz o para una carpida. No quiero ver gente amontonada al pedo en los pueblos donde el Melo, por ejemplo, a uno de cada 30 hay que llevarle la comida a la casa, y uno de cada 30 trabaja en la intendencia. Yo soy del tiempo del doctor Cosio en 33 o del doctor Benítez el Melo, cuando se curaba a los enfermos y a los gurises se les daba candial. Yo quiero un pueblo donde las tiendas eran de judíos o libaneses, pero que se habían acriollado, y los italianos eran quinteros y sus hijas eran maestras y sus hijos empleados de banco, los que no estudiaban. Soy del tiempo de traer el agua en barril, de baldear para el bebedero con el balde volcador, no como ahora, que hay que llevarle a la gente de campaña agua en camiones. Soy del tiempo del pan y el dulce casero, de la fiambera para conservar la carne. ¿Qué quiere que les diga? Los coquimbos no me gustan. No me gustan los colombianos que prestan plata, ni las dominicanas que prestan su cuerpo. No quiero coquimbos. Ni médicos coquimbos, ni bancarios coquimbos, ni milicos coquimbos, ni profesores coquimbos. Quiero gente de acá, trabajando acá. Quiero parteras como Lorelei, de Tres Islas, a la que jamás se le murió un niño ni una madre, y nunca hizo una cesárea y menos un aborto. Quiero comida de olla y no comida chatarra, que todas tienen el mismo gusto. Quiero cosas caseras: tortas de Amalia, pastafrola de Mirta, chorizos de Octavio, pascuarina de Tatiana, pollo relleno de Serrana. No me vengan con progresos entre comillas. Siempre estuvo, ya estuvo, todo está inventado de hace tiempo. Miren, hablan de las motos y los cascos. Hace 70 años yo ya tenía moto. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay cosas más ordinarias, nada más. Presentó Necker Britos en Aseguá. Precios bajos todo el año.